Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé alando y le voy a dar la to. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil al caserío le dicen favela. Ya ronca de seria, pero esta noche ven y se revela. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Hoy me la llevo en el jet, pa' Sao Pablo, na, na, na. Esta noche vino a ver que ella quiera pa' bajar. Me la voy a llevar en el jet. Chérie, défait tes valises, on a quitté le bendo. Personne ne m'a vu venir, non, j'suis monté crescendo. Le point commun de mes ennemis, c'est la vue sur mondo. Numéro comme Neymar ou Ronaldo. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar, loca pa' bailar. Tra, tra, pégate aquí atrás, tra, perréame, tra, tra. Sabes que te prendo con mi tra, tra, tra, tra. Pégate aquí atrás, tra, perréame, tra, tra. Sabes que te prendo con mi. Oh, me demande pas ce que je fais. Je vois jamais ton nom s'afficher sur le bigo. Me demande pas ce que je fais. Je suis toujours en train de remplir les frigos. À la base, c'était pas moi. À la base, t'étais pas là. J'augmente les prix comme Malboro. J'fais comme les mecs en Costa. Madame m'appelle, j'réponds Nam. J'veux des vacances loin de Paname. On prend la fuite, on dépose des armes. Chemise ouverte sur le canapé, bébé, ça mais. Chaque jour de la semaine, je veux toi, bébé. En portugais, en français, lingala. Bésame. Chaque jour de la semaine, je veux toi. Bésame. En portugais, en français, lingala. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar. Yo estoy fácil.